The sound that you're listening to is from my guitar. Bueno, bueno, siendo las 23:13 ya de esta noche fría de viernes en nuestra ciudad de La Plata, volvemos al piso de Blues Obrero. Estamos en FM Raíces Rock 88.9 de nuestra ciudad de La Plata. Este programa está asociado a la Cátedra Libre de Fábricas Recuperadas de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy compartimos nuestra noche con Laura Vergel y con Nico Hernández, que nos está asistiendo desde el otro lado. Bueno, estamos ya en comunicación con el compañero Iván Isa, del otro lado de la línea, que es el compañero delegado de la línea 60, que están actualmente en conflicto. Vamos a ver si nos está escuchando. Buenas noches, Iván, ¿cómo te va? ¿Nos escuchás? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos, compañero, esta hora, este día viernes, después de todo lo que están pasando. Sí, sí. Iván, contanos un poco qué es lo que están viviendo ahí en la línea, qué es lo que está sucediendo, qué conflicto están teniendo. Contanos un poco del conflicto. El conflicto es largo, digamos, tiene varios días, aparte tiene varias partes, porque todos los días fue cambiando, no es tan sencillo. Claro, me imagino. La verdad que no es un conflicto simple, por todas las formas que fue tomando, digamos, y las intervenciones y cómo fue profundizándose. Claro. Pero para contarlo rápido y básicamente, nosotros tenemos una forma de hacer nuestro derecho a huelga, que es un derecho, el derecho a huelga, pero se puede ejercer de distintas formas. La forma que tomó acá en la línea 60, la que hemos encontrado, nosotros consideramos la mejor porque es un servicio. Se sigue brindando el servicio, no se perjudica a los trabajadores que viajan en el bondi, y la medida es directamente contra el empresario, que es con el que tenemos el problema, ¿no? Es el no cobro de boleto. Claro. Bueno, para frenar esa medida, que es una medida fuerte, parece, no lo parece, pero fuerte. Sí, sí, me imagino. Tuvimos un compañero despedido, pero por una serie de negociaciones que veníamos llevando, nos despiden un compañero a modo de respuesta, ¿no? Claro. A esas negociaciones, y salimos a hacer un no cobro de boleto. En el transcurso de 2 días que tuvimos, la empresa busca por todos los medios tratar de desarticularlo, no lo logra, e surge a partir de ahí el lockout, y abandona la empresa. ¿Abandona la empresa? Abandona la empresa, no solamente que acciona coacciona, digamos, contra los propios compañeros para intimarlos, es decir, la intimación era: si vas a no cobrar boleto, no te doy el colectivo. Y sí, no voy a cobrar boleto porque esta es mi medida de fuerza, porque sobre los problemas, nuestros reclamos, nuestros pliegos de reivindicaciones, en el aspecto gremial, no hemos solucionado nada. Bueno, entonces así quedaba el colectivo parado, uno por uno. Bueno, firma acá. Había que firmar una petición donde uno se comprometía a cobrar el boleto. Entonces nadie quería firmar eso porque nos estaban pidiendo que renunciáramos a nuestros derechos a huelga. ¿Cómo discutimos eso? Bueno, no había forma. Los colectivos fueron quedando parados ahí y ahí se produce el lockout. Pero aparte de eso, la empresa se va. Abandona el establecimiento, las cabeceras, para dejarnos como si estuviésemos parando. Cuando nosotros, en otras oportunidades, años anteriores, hicimos un paro, cuando se llegaba al paro, que es otra forma del derecho a huelga, la empresa desaparecía. Bueno, acá hizo lo mismo, hizo un escenario como para que nosotros quedáramos en paro. A la empresa le conviene mucho más que nosotros estemos de paro y no que salgamos a no cobrar el boleto. Claro. Ante esa situación, la empresa desaparece, nosotros hacemos las denuncias en la fiscalía, en distintos lugares que no nos dejan trabajar. Se hace una denuncia en la justicia federal por lockout patronal, que es un delito penal, es desestimada, es decir, la justicia no responde, que no tiene competencia, que se declare incompetente, tal cual, y se decide en asamblea, los compañeros decidimos en asamblea salir a prestar el servicio igual, aunque no esté la patronal, y se sale con los colectivos a no cobrar el boleto, y nos organizamos nosotros, los horarios, la parte de los compañeros que son de técnica, choferes, mecánicos, todos esos se encargan de hacer la parte mecánica y todo, y así funcionamos varios días. hasta que la empresa. Disculpame, Iván, sí. Disculpame, ¿cuántos días estuvieron funcionando así, autogestionadamente, ¿no? Como una empresa recuperada. Claro, algo así, exactamente, sí, ese fue. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Y habremos estado una semana, ¿no? No duramos más que eso porque la empresa enseguida vino, volvió y tomó posesión de su espacio, digamos, de sus bienes, por claro. Decirlo así. Sí. Inmediatamente. No, igual no es la situación de una empresa recuperada en términos profundos, digo. Exacto. Porque viste que no hay, acá no hay. No hay quiebra. Vaciamiento, no hay quiebra, exacto. Aunque está en convocatorias Monza, está en convocatorias sí. La empresa Dota, que es la que se hace cargo de la 60, es un monopolio que está en plena expansión. Claro. Que está comprando todas las líneas de. O gran parte de las líneas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano las está comprando. Se están comprando los tipos. Están, no es como Siriliano, por ejemplo, que está para atrás. Claro. Esto viene en ascenso. Claro, esto viene en ascenso, expandiéndose, y la 60 es una línea clave políticamente y económicamente también. No es la situación de que va a haber un abandono ni que se... ¿Entiendes? Claro. Donde uno pueda plantear como en los trenes, ponerle la estatización y eso. Aunque algunos compañeros dijeron eso en los medios. Sí. Y era porque era... como una consecuencia, vos decís, bueno, ¿qué hacemos? Empresa, ¿no? ¿Qué hacemos? Claro, sí. En un tiempo se nos acaba el gasoil, nadie nos va a pagar el salario, le pedimos al Estado que sí. apoye esto para que sigamos brindando el servicio. Iván, ¿vos sos delegado de UTA? Sí. ¿Sos delegado? ¿Cómo? Todos nosotros somos delegados de UTA. Ajá. Esta medida, digamos, es una medida que tomó también el subte en algún momento, de no cobrar el transporte, sí, el pasaje, sí, ¿no? Sí. Está inspirada en los compañeros del subterráneo. Ellos levantaban el molinete. Claro, exactamente. ¿Y el vínculo con el gremio viene siendo bueno? ¿Vienen apoyando esta cuestión? No, el sindicato es todo lo contrario. Ajá. El sindicato es la empresa. ¿El sindicato es...? Mira vos. Sí, sí. No. Es, siempre, las veces que intervino en alguna situación o en algún conflicto con la empresa, siempre fue para jugar a favor de la empresa, para patotearnos a nosotros, para operar políticamente en contra de nosotros. Claro, y ese claro. Es el rol del sindicato. Sí, lamentablemente. ¿Y cómo están organizados sí, ustedes los, con eso? Los compañeros, que se dicen compañeros, que están ahí en el sindicato, algunos de los que están ahí que se jactan de conocer la historia del movimiento obrero, habría que recordarles a esos compañeros, que se dicen compañeros, ¿no? Esos chivachos que están ahí, habría que recordarles que el sindicato se fundó en 1919, y que no era peronista como ellos suponen que se fundó, no porque tenga nada contra el peronismo, quiero decir, sino que no es el origen de su fundación. El peronismo es una cosa que aparece en Argentina muy, muy posteriormente. Claro. Pero el origen del sindicato era imagínate el contexto histórico, Semana Trágica, estamos hablando de 1919. Sí. ¿Entendés? Bien, compañeros ya. Que se juntaban porque era la única forma de poder darle una pelea al patrón por mejoras que hoy son se entendería como explotación, hoy el sentido común se ven como una explotación. Iván, en ese entonces eran condiciones terribles. Perdóname, bueno, que te corte. Surgen los sindicatos, ¿no? Sí, bueno, perdóname. No, está muy bien, muy interesante lo que decís, pero me interesa en lo concreto y también contarle un poco a los compañeros que nos están escuchando, ¿no? ¿Cómo se organizan ustedes? Porque, digamos, han generado un llamado de atención muy fuerte, social muy fuerte. Han salido en todo el país, en todos los medios nacionales, y además creo que hoy pensábamos, discutíamos en la universidad, digamos, mirá la posibilidad de que la línea 60 pase en manos de los trabajadores, ¿no? Pero hace tiempo ni nos imaginaban, porque esta realidad que vos decís, está la UTA ahí, ¿no? Con todo lo que eso implica. Digamos, y ahora aparecen unos compañeros que están dispuestos a dar la pelea, como ustedes, digamos, que la están dando a pesar de esta situación tan grave, ¿no? Que están viviendo. Entonces, bueno, se abre algún espacio para pensar esto de alguna forma, es decir, una mejoría en el transporte público, en la calidad de los choferes, los trabajadores del transporte público. ¿Cómo se están organizando, compañeros, ustedes con esto, sin el apoyo del sindicato? Como la verdad que nunca lo tuvimos, y la organización es interna, somos casi 1.200 personas las que trabajamos acá, 1.200 compañeros. Eso hace que sea un número importante y que hayamos podido resistir la violencia del aparato de la burocracia. Claro. Por eso más o menos se sostuvo. En otras líneas, donde son muchos menos, caen dos colectivos con los tipos, te cagan a trompada y salís a trabajar y se terminó la historia. Sí. Bueno, y acá, las veces que se intentó eso, acá había para, hubo compañeros en ese entonces que resistieron, que, claro, que nadie iba a ser gratis ahí y eso iba a ser una batalla campal. ¿Vos actualmente ahora la situación, estás en actividad? ¿Te despidieron? Nosotros estamos con una amenaza, no con una amenaza, se inició, nos mandaron un telegrama donde nos comunican, aunque eso es del año anterior, uh-huh, el juicio de desafuero, el fuero laboral. Ajá. Sí, sí, sí, sí. Y el posterior despido. O sea, el desafuero para después despedirnos. Vamos a contarle un poco al oyente. Algunos perjuicios a la empresa, dice. Contarle un poco al oyente que el desafuero es la medida previa para desafectar un delegado que tiene el derecho, vos corregime cualquier cosa, Iván, es el derecho que, sí, tiene el delegado a mantener el puesto de trabajo más allá de cualquier cuestión por su representatividad, ¿verdad? Sí, eso dice la ley, pero eso no es así en la realidad. Ajá. La ley de asociaciones sindicales te da ese fuero, digamos, como llamémoslo, como protección. Uh-huh. Cuando vos te postulás, cuando ejercés el mandato y también cuando lo dejás 6 meses más. Entonces, en teoría, estarías cubierto, pues sería un despido discriminatorio. Claro. Tendrías vos que probar que es un despido discriminatorio, porque la práctica sindical no es solamente ser delegado. Acá, claro, todos los compañeros hacen práctica sindical sin necesidad de ser delegado. Claro. No tiene nada que ver con eso. Así lo entiende la cabeza más chata, digamos, que piensa el sindicalismo desde el lugar más legalista o leguleyo, claro, con él. Sí, sí, sí. Pero no, en realidad hay lugares, otras experiencias de otros compañeros, donde han echado comisiones enteras, comisiones internas enteras. Sí. Y no importa si tiene fuero o no tiene fuero, ¿se entiende? Sí, porque sí, es un, sí, problema, sí, de relación de fuerza, no es un problema de legalidades. Claro. Así, la legalidad se impone o no según la fuerza. Me contaba la situación actual. ¿Cómo quedaron? ¿Están trabajando? ¿Siguen con el paro? La situación actual es, tenemos la cabecera acá de Plaza Constitución, está sitiada. Sitiada es, no sé cómo hacerte un panorama para que se comprenda. Hay un vallado de la policía de un lado y del otro de la calle, de vereda a vereda, de la pared de la vereda a la pared de la otra vereda, ¿entendés? Uh-huh. No puede pasar nadie, ni la propia policía, porque un lado está totalmente encadenada a las vallas y están trabadas, uh-huh, y solamente tienen salida del otro lado. Uh-huh. Está vallado como si fuera un, no sé, hay carros hidrantes, bomberos y cuerpo de infantería adentro de la planta, de la cabecera. Tenemos 22 compañeros que están resistiendo ahí adentro y que recién, cuando vos me llamaste, veníamos de pasarle comida, que tuvimos que pelearlos con alguno de los de la policía que estaba ahí de guardia, porque tenemos la orden del juzgado que se le puede pasar la comida a los compañeros. No le querían dejar pasar comida, ni agua, ni vestido, ni vestimenta, ni abrigo. ¿La policía que está actuando es la metropolitana, la federal? No, la policía federal. La policía federal, claro. Sí, y son todo igual. Sí, pero sí, en este caso la policía. Sí, sí, sí, sí. No importa de qué ciudad, ¿no? Compañero, ¿y qué piensan, digamos, en el futuro? ¿Cuál es el plan de acción de ustedes para lo que sigue? Y cada vez se empiezan a cerrar más todas las posibilidades de negociación, porque no hay... Ya el problema sindical quedó un costado, o sí, no es que esté retrasado, quiero decir, quedó... Es un aspecto, pero después se ha tomado otra dimensión que ya... que tiene que ver con la penalización. Servini de Cubría está tratando de encontrar algún delito para imputar a los compañeros. O sea, el avance de la empresa en conjunto con el aparato del Estado y el sindicato, que cada vez que abre la boca para ensuciarnos, se hace complicado. Uno no es tan fácil encontrar una salida en esas condiciones, porque no te permiten una salida. Sí, sí, sí, sí. Llegamos a un punto donde la salida que se está planteando es la rendición total. Pues sí, es haber salido a hacer unas medidas, y de lo cual no vamos a lograr ni medio punto con él. Claro, ¿entendés? Claro. Sí, sí, muy, muy difícil. Y vamos a tener que pagar con los despidos y con un montón de compañeros y familias en la calle. ¿Por qué? Por querer mejorar nuestra condición de vida un poco. Compañero, ¿ustedes reciben el apoyo de algún partido político? No, hay algunos compañeros que pertenecen a... pero son dos compañeros en total, a diferentes organizaciones. Hay compañeros que son del Frente para algo, que son kirchneristas, hay compañeros que no son nada, no hay... el Cuerpo de Garo no tiene una dirección partidaria, es decir, no pertenece a un partido. Claro. ¿Se entiende? Sí. Hay distintas... distintas ideas ahí, políticas. Claro. El apoyo que tuvimos, apoyo de muchos sectores, no solamente de izquierda. Sí. Los compañeros de sectores de izquierda, partidos y organizaciones de distinto tipo de organizaciones de izquierda, son organizaciones que apoyan todas las luchas, digamos. Claro. Vienen acá, pero también van a otros lugares donde hay despido. Y traen comida, algunos compañeros dan dinero del fondo de lucha de ellos, hay cuerpos delegados de otros lugares, de otras empresas de transporte, todo ese tipo de cosas. Bueno, Iván, no, vemos que están a full ahí trabajando en pleno... bueno, no sé, están con campamento, no sé cómo estarán ahí los compañeros. Sí, porque hicimos tenemos como una cocinita de campaña, unas carpas, y por suerte conseguimos bastantes tarimas de unas fábricas que hay por acá, y con eso los compañeros, hay algunos compañeros que son muy habilidosos con la madera, hicieron mesas, sillas, todo con madera de tarima. Fenómeno. A la larga, todo eso va a triunfar. Compañero, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros esta noche. Si nos puedes repetir dónde están concretamente, así probablemente en estos días, si mañana podemos acercarnos por allá o algún compañero se puede acercar, vamos a estar participando, dándole una mano. ¿Dónde buenísimo, están actualmente? La calle es Huanani. Sí. Y la otra calle se llama Ituzaingó. ¿Esto es? Fino Quieto. Justo es una intersección donde se cruzan esas tres calles. Constitución. Fino Quieto, Ituzaingó y una que se llama Huanani. Justo hay un puente de hierro que atraviesa esto queda atrás de la Plaza Constitución. Yo ahora estoy parado justo en el medio del puente y estoy viendo una punta de la terminal de Constitución de ferrocarril. Este puente va por arriba de todas las vías. Okay. El puente está cortado. Igual no hay gran circulación. Es una zona donde no se circula. No hay tránsito, digamos, ¿entendés? Sí, no hay tránsito abundante, quiero decir, sí que circulan líneas de colectivo inclusive, pero no es tan abundante. Esto quedó cortado, todos los accesos, y estamos haciendo el campamento acá en la esquina. Bueno, así que te agradecemos e invitamos a todos los compañeros militantes, a los trabajadores, ahí a acompañar la lucha de los compañeros de la 60. Le mandamos un abrazo enorme desde acá, desde La Plata. Muchas gracias, bien recibido. Y caluroso, es una noche fresca. Y por supuesto, gracias por ustedes, por preocuparse, por escuchar, por difundir. Eso es importantísimo. Es nuestra tarea. La hacen bien. Gracias. Te mandamos un abrazo fuerte para vos, que estás igualmente, ahí. Igualmente, compañero. En la trinchera. Un abrazo. Gracias. Bueno, hablábamos con el compañero Iván, delegado de la línea 60, que están en plena lucha. Difícil, ¿no? Lo que contaba el compañero. Complejo, Laura, decir, bueno, están en una situación de las que se vive a diario en nuestro país. Realmente resistencia concreta, pura, ¿no? Real. Escuchamos un poco de música y volvemos con el tema de esta noche, que es alimentación. Vamos a ver si queda un cachito de esa tortilla que nos hace Isa.